CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Hablando del Parlamento Nacional, obviamente se entran en las últimas semanas del Poder Legislativo. Habíamos dicho nosotros que hoy hay comisiones, comenzando con la educación al mediodía, que recibe primero a comunidad de profesores de matemática, que van a hablar de los problemas que tienen a partir de la transformación educativa. Y luego están recibiendo a representantes de formación en educación, donde también allí la transformación educativa y sobre todo algunos cambios en lo que es la formación, educación, que se ha ido denunciando, se ha ido privatizando con acuerdos con el Evo Fernández, también con la Universidad Católica, ha ido de alguna manera desarticulando, desmembrando lo que es la enseñanza, sí, en formación y educación. Y parte de eso será lo que de alguna forma allí en el Parlamento Nacional hoy dé el puntapié inicial de comisiones. Hay algunas más. Mañana también va a haber alguna comisión, veremos qué pasa con los plenarios. El plenario de Senado todavía no aparece, pero la semana pasada también apareció en la tarde del lunes. Veremos si hay alguna sesión. Sí, aparece el de diputados, como ya hemos manifestado, con algunos proyectos de ley vinculados al tema de los deudores de banco hipotecario, entre otros, el cual deberá volver a la Cámara de Senadores porque va a sufrir modificaciones por parte de diputados ese proyecto de ley. Por lo que podría generarse alguna sesión extraordinaria. Habrá que ver qué pasa con la ley de medios. Hoy algunos diarios marcaban el tema de las patentes. Recordarán ustedes que en la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología se generó una problemática a partir justamente de este proyecto de patentes, que es adherir además a un convenio internacional que, según la nueva ministra de Industria, Energía y Minería, en nota que hace la jornada de hoy, es prioritario para poder entrar a lo que es el acuerdo transpacífico. Por eso el apuro hace un par de semanas del diputado Rodrigo Goni de aprobar esto sin ni siquiera recibir delegaciones, lo cual fracasó. Se han estado recibiendo delegaciones en esa comisión, pero la voluntad, al parecer, por lo menos del Partido Nacional, habrá que ver qué pasa con el resto de los socios y si de alguna manera viene el mensaje de apurar el tema. Generó de que, bueno, no se tratara en tiempo y forma. Recuerdan que, es más, en esa reunión de la comisión, que estamos hablando ya de varias semanas atrás, tuvimos la oportunidad de escuchar a la diputada Lilian Galán del Frente Amplio, porque Goni había negociado la posibilidad de que si le aprobaban el proyecto de patente sin que vinieran delegaciones, él acompañaba el proyecto vinculado a la atención de niños, niñas y adolescentes respecto a la protección a nivel de las plataformas, sobre todo en el ámbito de Internet. Se hablaba también de plataformas de juego, donde muchas veces algunos jóvenes son captados y algunos hasta se han quitado la vida a partir justamente de presiones o de acciones que se llevan adelante vía las redes a nivel Internet. Finalmente no se votó ese proyecto porque en la idea del Frente Amplio era que saliera con las amplias apoyaturas políticas, y en este caso el diputado Goni se había negado a votarlo si no aprobaban el tema de patentes. Ellos consideran que había que recibir delegaciones. Allí dicen que uno de los que está de alguna manera trabando el proyecto es Laboratorios Nacionales. La ministra de Industria ha intentado de alguna manera tener algunos contactos con ellos para poder llevarles tranquilidad y establecer que si en algún momento se genera algún tipo de perjuicios, el mismo sería corregido. Pero necesitan aprobar esto para el tratado transpacífico y por eso es que hubo apuros en ese sentido. La ley de medios también es otra ley que está allí en la posibilidad de la aprobación. Se aprobó rápidamente en comisión, más que rápidamente, sorpresivamente, según los actores de la oposición y también de la cátedra, que recuerden ustedes habían escuchado hace un par de días a los representantes de la Universidad de la República, que quieren sacar un comunicado antes de que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados. Veremos que si este proyecto de ley es llevado el día miércoles. Obviamente que falta todavía la actividad del Senado para el mismo, pero se ha hablado de la necesidad de la ley de que la ley de medios de alguna manera sea aprobada con estos cambios que el gobierno ha instrumentado, entre otras cosas la cantidad de medios que se pueden tener, la desaparición también de lo que tiene que ver con la participación social, que se daba a través de un órgano llamado La Chasca, y otros instrumentos que de alguna manera considera la Universidad de la República recesivos y por eso que quiere sacar un comunicado en contra. Por otra parte, también está la ley de financiamiento de los partidos políticos, aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, tras corregir el error de no haber tenido los votos el oficialismo para establecer la propaganda en la televisión, en los medios de comunicación audiovisuales, con compensación económica, y bueno, lo corrigió y ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores. Esto es importante porque para que de alguna manera rija en las próximas elecciones, tiene que ser aprobado antes de fin de año. Y bueno, ya estamos a 11 en la jornada de hoy de diciembre. El Senado todavía no ha reunido la comisión para tratar el tema, lo cual puede o ser rápidamente tratado en comisión sin casi recibir delegaciones o llevado directamente al pleno sin pasar por comisión. Veremos qué es lo que elige el Senado de la República, pero ahí sí me parece que va a tener que haber una extraordinaria. No creo que dé con las ordinarias. Mañana miércoles podría ser un día, pero mañana martes o el miércoles, pero no parece, si es que quieren crear que pase por comisión. Si la llevan directo, sí, pero si la llevan directo se va a generar, creo que, lío importante en relación al tema financiamiento de partidos políticos y viene con una amplia mayoría. Ustedes recuerdan que fue votado por unanimidad en general y 23 artículos de los 26 que tiene. Los que no se votaron fueron estos que se aprobaron la semana pasada vinculado a la compensación económica para, sobre todo los canales de televisión, a partir de la propaganda política que deban pasar, que solo logró los votos de la coalición de gobierno. Siguiendo con el ámbito parlamentario, se siguen planteando también proyectos. Por ejemplo, el diputado Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, habló de la necesidad de establecer días de aquellos trabajadores que tienen problemas, ya sea de discapacidades o de enfermedades raras, para que puedan concurrir al médico sin perder derechos vinculados al ámbito laboral, otorgar esos días, o si tienen hijos a cargo que tengan esas problemáticas o enfermedades terminales. Esto lo marcaba justamente el diputado Enzo Malán, el diputado del departamento soriano, que dijo que está trabajando en un proyecto al respecto. Escuchamos. La propuesta que venimos trabajando otorga el derecho a todo trabajador que tuviere discapacidad, enfermedad rara o enfermedad terminal y o hijo con iguales afecciones a solicitar hasta un total de 10 días anuales de licencia especial con goce de sueldo para controles médicos para sí o de su hijo, la cual podrá ser usufructuada en forma continua o discontinua. Asimismo, consagra una licencia especial de 96 horas al año para aquellos trabajadores que tienen enfermedad rara. Por su parte, se amplía el derecho de la licencia especial en el caso de sus familiares, de que sus familiares a cargo tuvieran las afecciones previstas en el proyecto que, como le decía, estamos trabajando. Esta disposición contribuye con personas que tienen familiares con estas patologías, proporcionando mayores capacidades temporales para atender estas situaciones complejas. La iniciativa también atribuye un tiempo adicional de licencia a los trabajadores que permite a los mismos realizar de mejor manera los controles médicos necesarios para sí y de sus familiares a cargo, contribuyendo a su bienestar personal y de su familia. La contemplación de las enfermedades raras en este proyecto representa un avance muy significativo de reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras y los familiares con estas patologías. En definitiva, ese enfoque de la norma que estamos proyectando no solo busca consagrar derechos laborales más amplios y justos, sino también contemplar y abordar necesidades de aquellos trabajadores que enfrentan situaciones de salud excepcionales y especiales en aras de la valoración de la diversidad y la dignidad de cada individuo, coadyuvando a construir un entorno laboral más humano, solidario y adaptado a las realidades de quienes lo componen. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Enzo Malán. Hablábamos también de la situación que se plantea desde el punto de vista del proyecto de ley vinculado al financiamiento de los partidos políticos, que ya tiene la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, que busca ahora tener la sanción en la Cámara de Senadores antes de fin de año para que rijan las próximas elecciones. Ubaldo Ahita, representante del Frente Amplio, habló justamente de un proyecto que dice que de alguna manera evita la elitización de la política. Por la financiación de los partidos políticos a través de aquellos que efectivamente poseen el caudal financiero para poder financiarse sus propios procesos o carreras políticas dentro de los partidos. Fenómenos también como el llamado de las puertas giratorias, donde los provenientes de la actividad privada, los candidatos se financian su propia campaña a los efectos de modificar el Estado de forma tal que cuando vuelven a la actividad privada, el Estado o la normativa les favorece. Lo cierto es que también fenómenos muy actuales que tienen que ver con la conjunción de o el juego de los de los medios de comunicación en el marco, digamos, del funcionamiento de la dinámica política, donde de alguna manera la naturalización de la actividad delictiva ponen en cuestión también o ponen en alerta sobre el riesgo de estos fenómenos de elitización y fundamentalmente de financiación de los partidos políticos a través de la actividad ilícita, y por lo tanto creo que algunos elementos que van hacia el reforzamiento de las capacidades de la Corte Electoral en términos de control también caracterizan los avances que este proyecto nos está planteando. Y otro elemento importante en materia de central o vertebral en el planteo tiene que ver con planteos en términos de la igualdad de condiciones en cuanto a través de los medios de difusión, los partidos políticos, igualdad de condiciones del vínculo de los partidos políticos a través de los medios de difusión, particularmente establecer esas condiciones de igualdad. El acceso en términos igualitarios de la publicidad y a una proporcionalidad en términos de su distribución importa muchísimo en cuanto a evitar esos fenómenos de elitización, de apropiación de la política por parte, un fenómeno similar a una mercantilización de la política que está presente hoy y que alerta a todos, no solo a quienes integramos, a los partidos políticos, sino también a operadores del sistema político en términos generales, que preocupa muchísimo. Ahí tenían al diputado Ahita hablando del tema de la ley de financiamiento de la democracia. Hacemos la pausa y seguimos. El Partido Nacional confirmó la posibilidad de un nuevo plebiscito. En este caso se hará a partir de 52 firmas que se presentarán ante la Asamblea General y que la misma enviará a la Corte Electoral para que se fije el plebiscito en las próximas elecciones nacionales. Está vinculado a la votación respecto a si se quiere o no la implementación de los allanamientos nocturnos. Esta propuesta había nacido en principio por parte del senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, del sector de Laura Raffo, y ahora ha sido también tomado por el sector de Javier García, de la lista 40, que trabajan bajo el paraguas mi país, y que está definiendo ya la posibilidad de o que García se presente como precandidato o finalmente la apoyatura a Álvaro Delgado, que parece hacia donde se estaría dirigiendo. Por lo tanto, el senador Botana, que integra ese grupo, ha manifestado que de alguna manera han considerado que algunas propuestas que ellos manejaban era mejor ceñirlas a lo que ya había propuesto el senador Carlos Camí y de esa forma avanzar rápidamente, aunque parecerían caminos distintos, el objetivo es el mismo, dijo Botana. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí respecto a esta propuesta que fue presentada en la sala Martín C. Martínez de la Cámara de Senadores en conferencia de prensa. Tiene esta condición bastante contradictoria y poco comprensible de que tenemos habilitados los allanamientos, pero solo a la luz del día. Es decir, lo que hoy está vigente con orden de juez o las garantías necesarias durante el día no lo está en la noche. ¿Y qué es lo que sucede? Que el delito, el crimen organizado y fundamentalmente el narcotráfico, los delincuentes, se amparan de esta ventaja que les da la Constitución de la República para facilitar su actividad en horarios de la noche. Y sabemos lo que sucede en nuestros barrios, en nuestros pueblos, cuando hay bocas de expendio de droga en las localidades o en los barrios. Está comprobado que está directamente vinculada al aumento de la delincuencia y de la virulencia del delito. ¿Cómo van a trabajar en el tema de la convencer a la gente? Sí, la Constitución de la República tiene en el artículo 331 cuatro caminos establecidos para poder ser reformada. Uno es la ley constitucional, que no es este caso, este es el literal B, que es la iniciativa ante la Asamblea General, que requiere de al menos 2/5 de expresión de la Asamblea General en favor de esto, que ni siquiera requiere que se reúna la Asamblea General, sino que se registren mínimo 52 firmas de senadores y diputados que avalen el proyecto, y eso automáticamente hace que la Asamblea General, a través de su presidencia, lo envíe a la Corte Electoral y quede automáticamente convocada la instancia plebiscitaria, la instancia de consulta popular en la próxima elección nacional. Y esto es muy importante, más allá de lo que explicaba el senador Botana, que nos une el objetivo, que es lo principal. Aquí ni siquiera el Poder Legislativo actúa en su potestad legislativa, sino en una mayor, que es su poder constituyente. Esto es para habilitar el soberano, que la población del Uruguay sea la que determine sobre un tema tan importante y necesario. ¿Hay sobre la estrategia para convencer a la gente? ¿Una salida a la calle? Como siempre, cuando algunos impulsamos esta misma búsqueda de este objetivo a través de la iniciativa popular, que es uno de los cuatro caminos, lo hicimos con recorriendo la feria, con el vecino que ponía la mesita o la playera fuera de su casa, hablando en el boliche, hablando en el lugar de trabajo, hablando en un evento social, con la gente. Cuando manda a la gente, en aquella oportunidad fue con la credencial y la lapicera, en esta va a ser con el voto. Es una ley interpretativa. ¿Por qué se presentan los dos caminos como algo parecido o similar con la realidad? Porque lo importante no es el camino, sino que es el objetivo. Por una vía o por la otra, el país necesita de esta herramienta. Y por eso estamos, no queremos atarnos a un camino, sino que poner toda la voluntad y demostrarla con nuestra firma para conseguir el objetivo. Hubo por lo menos un aspecto sustancial, que aquella iniciativa comprendía, aparte del allanamiento nocturno, tres temas más. Y si, para ser objetivo y no caer en opiniones subjetivas o singulares, nos remitimos a las muestras de opinión pública, a las encuestas de entonces y las últimas que se publicaron hace 15 días, siempre este tema, allanamiento nocturno, ha tenido una gran aprobación de la ciudadanía. Alguno de los otros temas que se plebiscitaron en la campaña de Vivir Sin Miedo no lo tenía. Yo creo que en esta oportunidad, que es concreta la convocatoria para un tema puntual, donde uno advierte que hay de todas las opiniones políticas o las mayorías claramente y sobre todo una demanda de la ciudadanía muy contundente, esperamos tener las firmas primero para consultar y la mayoría en la consulta del pueblo, que es lo más importante y lo que lo va a definir. Es una medida concreta, necesaria, posible a nuestro juicio mediante esta herramienta, donde estamos confluyendo en el objetivo, como decía el senador Botana, de que es necesario habilitar los allanamientos nocturnos. No es esta reforma de la Constitución la primera iniciativa, la impulsó el ex senador Larrañaga, lo que fue la campaña Vivir Sin Miedo, que tuvo la adhesión de más de 1.100.000 uruguayos. Y antes, por la iniciativa de la ley constitucional, también la hicieron en el año 2016 el ex senador Bordaberry y la propuso el entonces senador y hoy diputado en el 2012, Ope Pasquet. Y hay también iniciativas incluso de ex legisladores del Frente Amplio y calificadas opiniones políticas principales, opiniones políticas de esta fuerza política en esta dirección. Si a eso le sumamos ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, ex fiscal general de la Nación, principales opiniones de la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestro país, jueces y fiscales especializados en droga, la policía profesional en la anterior y en esta administración de gobierno, es fácil concluir que el Uruguay necesita y que la gente requiere de este cambio constitucional. Por tanto, para nosotros es muy importante este anuncio que hoy hace un espacio tan importante en nuestro partido, como también lo han anunciado Cabildo Abierto y el Partido Colorado a través de calificados dirigentes que van a acompañar la iniciativa. Todo. Ahí tenían la palabra entonces, sobre todo del senador Carlos Camí, más allá de algunas apreciaciones que hacía el senador Botana, adhiriendo en nombre del grupo País, o Mejor País, que es el grupo que conduce sobre todo la cara más visible Javier García, la determinación entonces de ir por este camino de plebiscito, del cual ya habíamos hablado, recuerdan, en alguna actividad vinculada al plebiscito de la reforma a la seguridad social. En realidad lo había hecho el representante de la Universidad de la República en relación a que de alguna manera hay que diferenciar entre los plebiscitos que nacen del ámbito social de los plebiscitos que nacen desde el ámbito de los partidos políticos. Uno es este, el de los allanamientos nocturnos, el otro es el que lleva adelante Cabildo Abierto vinculado a el tema de la deuda justa. Hablando justamente de el plebiscito de la reforma a la seguridad social, desde el oficialismo se sigue atacando este proyecto de ley que busca eliminar esa reforma a la seguridad social, tal como la planteó el actual Poder Ejecutivo, y también la eliminación de las AFAP. En este caso fue turno este fin de semana de la Convención Nacional y de una de las precandidatas, Laura Raffo, que dijo que van a encontrar al Partido Unido, al Partido Nacional, a la hora de defender, dijo, los dineros que se le quiere sacar del bolsillo a la gente, nuevamente hablando de este tipo de expropiación del dinero, cosa que también lo ha dicho el candidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, del cual le decíamos, bueno, pero expropiar también podría haber sido cuando se le obligó a la gente, sin que tuviera ningún tipo de posibilidad de decir que no, a tener que aportar a las AFAP y dejar de aportar al BPS. Laura Raffo también fue por este camino, defendió la transformación educativa y defendió la reforma de la seguridad social atacando el plebiscito este fin de semana. Vamos a escuchar lo que decía la representante del Partido Nacional en la Convención Nacional, una de las precandidatas a la presidenta. Un legado muy fuerte para las próximas generaciones. Deja el legado de la transformación educativa que le dio a los jóvenes en las aulas las herramientas para definir mejor su futuro, para encontrar un trabajo que los haga felices. Este gobierno es el que deja el legado de la reforma de la seguridad social, que es la que le garantiza a todos los trabajadores, cuando terminan su vida laboral, encontrarse en su bolsillo con los ahorros que mes tras mes fueron acumulando. Y esos ahorros con intereses y con la seguridad de recibirlos. Queridos compañeros, este gobierno tiene rumbo. Este gobierno tiene el rumbo que eligió la mayoría de los uruguayos. Este gobierno tiene rumbo y tiene como piloto a Luis Lacalle Pou, que está en el volante más firme que nunca. Parte de lo que decía Laura Raffo en esta locución, obviamente mucho más larga, pero que hablaba sobre todo de la transformación educativa y la defensa a la reforma de la seguridad social. Hacemos la pausa, venimos con otros temas. La diputada de Cabildo Abierto, Susana Álvarez, se planteó la necesidad de dar respuesta después de 7 años de espera de una vez por todas al poblado de Las Cañas en el departamento de Maldonado, muy cerca de Punta del Este, que viene exigiendo tener energía eléctrica. Decía Susana Álvarez que ella misma en noviembre del año pasado había hecho el planteo ante el plenario de la Cámara de Diputados, lo que ha reiterado este año, porque no se ha movido nada para poder dar solución a estos vecinos, y vuelve a pedirle a la UTE y a Presidencia de la República que de alguna manera atiendan este reclamo, porque expresada después criticamos al gobierno anterior, pero acá hay cosas y deudas que de alguna manera hemos tomado y que no hemos cumplido, decía la diputada cabildante Susana Álvarez. Representantes, el 15 de noviembre de 2022 expuse un pedido escrito sobre el tendido eléctrico de rural del paraje Las Cañas del departamento de Maldonado. A esa fecha, los vecinos de la zona llevaban más de 6 años esperando la conexión, 13 familias. Cabe destacar en este sentido que hasta el día de hoy no hubo una respuesta de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. El tendido que faltan son 6 kilómetros. No puede ser que pequeños productores rurales estén esperando 7 u 8 años por la electricidad. Para mí es vergonzoso. En vísperas de estas fiestas, familias rurales pasarán nuevamente sin luz. Son familias que trabajan para la producción de nuestro país. Se merecen una mejor calidad de vida, mantener una refrigeración adecuada de sus alimentos, poder tomar un vaso de agua fría, más todo lo que lleva los beneficios de tener la electricidad en casa. Es una vergüenza que productores rurales que están a escasos 50 kilómetros de Punta del Este no tengan el servicio. Y después decimos de un Uruguay productivo y nos quejamos de gobiernos anteriores. Se va este periodo y pequeños productores rurales carecen de la energía. Quisiera que estas palabras llegaran nuevamente a la Administración Nacional y Usinas de Transmisiones Eléctricas y a la Presidencia de la República. El planteo hecho entonces por la diputada de Cabildo Abierto, Susana Álvarez. Cambiamos de tema, pero seguimos en el interior del país porque Tambores, poblado del departamento de Tacuarembó, está pidiendo a la Universidad de la República que establezca un grupo técnico, científico, para analizar el impacto del desarrollo del hidrógeno verde en la zona. Esto nació como una preocupación primero de los estudiantes de secundaria del Liceo de Tambores, que hicieron una encuesta entre los vecinos y marcaron esa preocupación y la necesidad de que el CENUR Noreste, que es la dependencia que está en la zona, tomara como reclamo esta propuesta. El Consejo Directivo Central ha determinado que el día 15, que va a tener su último CDC del año, se acerquen los nombres por parte de los integrantes de las distintas facultades, también esto viene promocionado por ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, para establecer justamente la posibilidad de generar un grupo técnico como piden los pobladores de Tambores. Isabel Barreto, representante del CENUR Noreste de la Universidad de la República, decía lo siguiente. La comunidad de Tambores, que es la comunidad directamente afectada si se instala este megaproyecto de explotación de hidrógeno verde. La problemática tomó de alguna forma un matiz importante a nivel de la sociedad de Tambores a partir de mayo de este año, cuando los terrenos en los cuales se va a instalar este proyecto fueron recalificados por la Junta Local de Tacuarembó. ¿sí? La Junta Departamental, mejor dicho, fueron recalificados, pasando a ser de categoría rural a categoría urbana para habilitar la instalación de este emprendimiento industrial. La población de Tambores se entera en ese momento los alcances de ese proyecto y que es el primer proyecto de hidrógeno verde que va a abastecerse de aguas subterráneas justamente para la producción de hidrógeno verde, que lo que tiene de verde es que usa energías renovables, eólica y solar. Ante la alarma que generó a nivel local, porque se va justamente a extraer agua del acuífero Guaraní y del acuífero Arapey, ¿sí? La universidad estuvo presente en una reunión colectiva de 150 vecinos aproximadamente en la zona de Tambores, junto con el Instituto de Derechos Humanos y junto con los grupos de investigación que están establecidos en el sur noreste vinculados al desarrollo territorial, para escuchar cuál era la problemática y las dificultades que estaba encontrando la población de Tambores ante esta situación particular. No voy a entrar en temas técnicos que son ajenos totalmente, ¿sí? Pero la población nunca fue consultada al respecto de este megaproyecto, nunca fue de alguna forma informada en tiempo y de la manera correcta sobre los impactos. Está catalogado como categoría C, o sea que genera un impacto ambiental importante, que hay que tener reparos en eso. Esto es la categoría del Ministerio de Medio Ambiente. Y por lo tanto, lo que pide el Sur Noreste, que es lo que pide también Adur Noreste, es que la universidad de alguna forma, no es que tome partido en esta situación, sino que brinde la información necesaria de buena fuente y veraz por todos los medios posibles a la población que va a ser de alguna forma afectada si se instala la fábrica de hidrógeno verde en la zona de Tambores. Ahí tenían parte de lo que decía Isabel Barreto, reitero, representante de Sur Noreste de la Universidad de la República. Nos vamos, Mariana Malo en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.